Yo soy un bardo errante de cerros y llanuras. La nieve de los Andes también mi planta usó. La gente mira salsas mis pobres vestiduras. En una larga siembra de versos y ternuras, del Cáucaso a los Alpes mi trova se escuchó. Y ahí que sea tan ruda mi lira parometiana, vibrando entre relámpagos de roja tempestad, regresa de una noche muy negra y muy lejana, el río, la montaña, la selva americana, la encienden con proclamas de luz y libertad. De Artigas a Bolívar y de Martí a Zapata, de Juárez a Sandino, de Sucre a San Martín, desde la cordillera hasta el solar del Plata, como una gigantesca sonora catarata, resuenan en mis versos con toques de clarín. América es mi patria, suberante y bella, dulcísima y bravía, suprema en su beldad. Su sangre es el gran río que canta en su epopeya. América es mi patria, destino, fe y estrella. Bueno, estamos escuchando a Carlos Molina, bien elegido por Adriana allí para acompañar este espacio, para recordar a Rubén Sassano, al compañero Rubén Sassano, en un nuevo aniversario de su muerte. Por supuesto que es imposible separar a Sassano de La Teja, de la plaza, de los chiquilines, de las luchas, todas las luchas que han pasado acompañadas y con él de protagonista, junto a sus vecinos, dirigente sindical, y hay que ponerse de pie, ¿no? Con todo lo que vemos, este sí que era dirigente sindical, trabajador portuario, militante político, dirigente político. Nosotros tenemos unas cuantas cosas por acá que podríamos pasar todo el día leyendo, ¿no? Pero hay un discurso en 1971, pronunciado por Sassano en 1971, cuando empieza el 26 de marzo, él fue dirigente fundador, dice, cuando comienza, dice, hoy cuando vivimos esta realidad, cuando vemos al pueblo uruguayo reunido a través del Frente Amplio y demás, cuando vemos que la oligarquía tiembla ante esta unidad del pueblo uruguayo, tenemos que recordar todo lo que hemos tenido que luchar no hace muchos años contra todos los medios de información de la oligarquía, contra todo su poder del dinero, contra todo su poder de la compra de conciencia de los escribas a su servicio. ¿Se acuerdan de aquel Uruguay donde los caudillos políticos visitaban los barrios palmeando hombros, poniendo cuatro sillas y cuatro coches, dando puestos burocráticos, y así en esa forma ir juntando su electorado? ¿Se acuerdan de aquel Uruguay donde los muy astutos políticos, sabiendo que el deporte, que el fútbol, es algo muy querido por nuestro pueblo, lo usaban y bastaba que un aspirante a diputado, que un aspirante al Senado, por ejemplo en el Cerro Carrieres Aprisa, se pusiera la bandera de Rampla sobre los hombros y paseara por la calle Grecia con la bandera de Rampla para que Carrieres Aprisa saliera electo? Lo mismo pasó en Peñarol con Cataldi. Lo mismo sucedía con Ponce Echeverri en Nacional. ¡Qué maquinaria! ¡Qué viveza la de estos tipos! Dice, y cuánta cosa hoy, lamentablemente, se vuelve a ver. Sí, buen día, Ángeles, y a la audiencia. En alguna entrevista que Rubén Sassano, de las tantas veces que estuvo acá por la radio, ¿no?, recordaba, contaba de su niñez y de su adolescencia, dijo, soy un obrero como todos, que tenía 13 años y ya trabajaba en el vaho, allá en La Teja, ¿no? Hay una cosa que no tengo que olvidarme, se me enfermó un hermano, éramos 11, el viejo era un italiano y la vieja era una andaluza, igual trajeron 11 críos al mundo. Y el viejo va y compra una chacrita en Camino Maldonado, kilómetro 24 y medio, en Barros Blancos. Mi viejo se muda para allá, viene la desgracia, inmediatamente a una hermana mía chiquita, que era melliza, la mata un ómnibus. Mi viejo había vendido todo lo que tenía, las máquinas, porque era un viejo zapatero. En ese momento mi viejo agarra y dice, nos vamos otra vez para allá, porque no podemos vivir con el recuerdo. me vine pensando con la figura del viejo y la vieja. Teníamos arado, pero no teníamos caballo. La vaca era para dar leche y no podíamos ponerla a trabajar. Mi viejo sabía mucho de todo eso porque en Italia hacía eso. Y bueno, los padres trabajaban con el arado. Dice, tiraban como si fuera una yunta de bueyes y eso me quedó en la cabeza para toda la vida. Me fui otra vez para la teja, otra vez para el jabón Bao. Después me fui a Rausa y anduve por todos lados. Así que fui un privilegiado, contaba Sassano cuando recordaba su infancia y su adolescencia, ¿no? En este discurso que leíamos un pedacito, que está para leerlo todo, dice, veíamos en las esquinas, cuando lo que hay ahora también había antes, cuando existía el hambre del pueblo, cuando existía el hambre de los niños, cuando existían los cantegriles, veíamos a los muchachos del barrio con impotencia, veíamos a los muchachos en las esquinas sentados en los cafés, hablando del 4-2-4 o del 4-3-3, hablando de tácticas deportivas. Había otra mentalidad en el pueblo uruguayo. ¿Qué agudeza había que tener para combatir contra todo eso? Escuchen esto. Veíamos a los medios de información diciéndole al joven que tiene que ser un triunfador, que se tiene que llevar a todo el mundo por delante, que tiene que comprarse camisas pechadoras para llevarse a todo el mundo por delante. Veíamos a los medios de información diciéndole a la mujer que ella también tenía que ser una triunfadora, que tenía que usar la línea de Patty Collins o que tenía que usar la crema Hinds. ¿Dónde está tu crema Hinds? Queriendo hacer una juventud hueca. Había otra realidad, había otro pueblo uruguayo que estaba ardiendo y que se estaba gestando. Usaban todos los medios que tenían a mano, hasta un Nathan Young por radio salía engañando a las viejitas. ¡Ay, viejita, cómo está usted! ¿Está enferma? ¿Vio que está enferma, viejita? Y allí venía la muchacha también, toda acongojada, y le decía, usted tiene mal de amor, ¿vio cómo tiene mal de amor? ¡Qué habilidad que tenían! ¡Cómo nos engañaban, compañeros! Y cualquiera se puede preguntar, ¿qué cambió? ¿Habrá cambiado el nombre de la crema o de la línea a usar? Pero, ¿de los que engañan por radio? Las madrugadas, pobre Sassano, cuchara, ¿no? Lo que está pasando en esta época. ¡Qué impotencia! Dice, ¡qué impotencia cuando veíamos a los señoritos de la UVD por 18 de julio! No lo olvidaré jamás. Festejando el triunfo de la UVD en sus colachatas a bocina batiente. Y detrás un pueblo, el pueblo típico. Detrás el campesino con el sombrero alado y ella con la pollera chinguda y con los tres gurises en zapatillas, también con la banderita de la UVD. ¿Cómo poder decirles que habían votado a sus verdugos? ¿Cómo poder decirles que habían votado a sus patrones? Esto es el año 71, se venía la etapa del Frente Amplio. Y habla de los patrioteros y los patriotas. Cuando el obrero habla de esto, ¿no? De cuando el obrero se dio cuenta que había otra patria. El obrero empezó a comprender que había otra patria. El peón fue a decirle a su patrón que había otra patria. El peón fue a decirle que conocía una patria que dijo que la tierra tiene que ser pa'l zambo, pa'l gaucho, pa'l negro y pa'l indio. Sin embargo, el estanciero a ese Artigas no lo conocía. El estanciero conocía al Artigas de bronce, al Artigas mudo, al Artigas de las ofrendas florales, al Artigas del protocolo. Y cuando el estudiante dijo que el oriental tenía que ser tan ilustrado como valiente, el ministro de Cultura tampoco conocía a ese Artigas. Cuando el obrero dijo que los más infelices tenían que ser los más privilegiados, el patrón tampoco conocía a ese Artigas. Hay un montón de historias en torno a los valores solidarios y a la valentía de Rubén Sassano, ¿no? Como un trabajador portuario que junto con ser protagonista de la construcción y la organización sindical de los trabajadores fue dejando ejemplos de heroísmo. Uno estaba repasando ahora materiales de la radio que hemos ido publicando en estos años, Ángeles. Él protagonizó varios episodios de salvarle vida a gente que se lanzaba al agua en el puerto, que se quería, incluso está por ahí un episodio muy famoso, digo, hablando de los valores humanos primero más básicos antes de su formación política, su protagonismo que lo llevó a formar parte de la conducción, bueno, primero a colaborar con el proceso inicial de conformación del MLN, posteriormente a estar en la dirección del movimiento 26 de marzo, en su creación en el 71. Pero antes de eso, episodios de salvar o de intentar salvarle la vida, por ejemplo, a una mujer que había, antes de arrojarse al agua, con su auto al mar, había ingerido veneno. Sassano se tiró al agua, la sacó, intentó reanimarla, posteriormente igual perdió la vida en un hospital, pero en aquel momento las autoridades de la Administración Nacional de Puertos intentó armar todo un acto ahí, una puesta en escena donde le ofrecieron licencias extraordinarias y una suma de 50,000 pesos, que en aquel momento era mucho. Lo convocaron a Sassano, hubo un acto ahí, el director del puerto improvisó un discurso y le querían dar un pergamino por acto de valor. Sassano recibió la felicitación, escuchó el discurso, tomó el pergamino adelante de toda la prensa. Además, él se negaba a ser fotografiado. Dijo que el pergamino se lo iba a dar a su hijo y rechazó la licencia y el dinero. Que un obrero del puerto, sí, muy bien que le vendrían unos pesos, calcula uno, ¿no? Y en ese momento él dijo, estas cosas se hacen por amor al prójimo o no se hacen. Estas cosas no se venden. Y también porque el director del puerto habló de que esto era un ejemplo en épocas de violencia, porque claro, estaba ya actuando la guerrilla, estaban los enfrentamientos callejeros. Y en ese momento Sassano dejó sentada su discrepancia con el discurso de este jerarca del gobierno sobre las causas de la violencia, sabiendo perfectamente que en los pergaminos no se escribe la verdadera historia. Ya en el año 60 había recibido otro homenaje por salvarle la vida a un compañero que se iba al agua con una grúa. Después está el episodio más conocido con Sereñi, con el entonces candidato presidencial, sí, del Frente Amplio, que el 7 de noviembre del 71, en plena campaña electoral en Lascano, según dicen las crónicas, en Rocha, se acercó un hombre que le tiró una cuchillada. Sereñi tuvo un reflejo de moverse, pero Sassano, a su vez, que estaba también cumpliendo una función, además de dirigente político, bueno, estaban muy alertas los dirigentes Frente Amplistas en ese momento, el riesgo que el grado de violencia y de agresividad hacia el Frente Amplio naciente, le tiró un manotazo que lo derribó al hombre de la cuchillada, de apellido Blasco, según dicen las crónicas, y bueno, también impidió un episodio que podía haber terminado con la vida del líder del Frente Amplio en aquel momento, ¿no? Pero después viene, por supuesto, su rol político reflejado en estos tramos de aquel discurso que estamos recordando, ¿no? Exacto. Un hombre que le tocó además vivir muy duramente la tortura, que su compañera Chichita contaba incluso no solo la tortura en carne propia, que a veces en comparación con otras variantes no es lo más duro, sino le tocó ver a su compañera siendo golpeada, torturada, embarazada, sí, frente a él. Y bueno, y fue un ejemplo de firmeza en aquellos momentos donde comenzaba a aplicarse sistemáticamente la tortura sobre los militantes, sobre los revolucionarios, podríamos decir, ¿no? Hay que conocerlo a Sassano en toda su dimensión, ¿no? Que es todo esto que estábamos diciendo, pero en estos tiempos en que las alianzas, con quién se tienen que juntar los trabajadores, con quién se tienen que juntar los de izquierda, todo eso, también él deja en estos discursos, que son discursos, se puede decir, de barricada, perfectamente, aunque haya sido en un escenario, con un estrado, pero son discursos en lo que, yo que sé, a las patronas le dice viejas peluconas, por ejemplo. Pero leo este pedacito que me parece que sirve también, ¿no? Dice, lo que peligra, banquero, terrateniente, dueño de fábrica, es que cuando el pueblo llega al poder, las fábricas las van a dirigir los obreros y los bancos los van a nacionalizar y los van a dirigir los bancarios. Y lo que peligra, vieja pelucona, es que mañana te vas a tener que lavar tu mugre y limpiar el contenido de tu water. También había otra dualidad, compañeros, dice. ¿Quién no se acuerda de la iglesia de los ricos? ¿Quién no se acuerda de aquella iglesia con la misión de la comisión de damas, en la que se pagaba la entrada por la puerta principal y el que no la pagaba entraba por la otra puerta? ¿Quién no recuerda aquella otra iglesia donde se recibía la moneda para poder sustentar la iglesia del cristiano puro y sincero? Y también se recibía el peso del patrón manchado de sangre y de hambre de la clase obrera. Sin embargo, eso también está ahora superado, porque aunque haya todavía monseñores que bendigan en Punta del Este chupindangas y comilonas de la oligarquía, hay cristianos que militan en el Frente Amplio y hay sacerdotes que mueren en nuestras calles por una patria mejor. Más adelante, dice, nos quieren separar, nos dicen a los cristianos, cuidado, están haciendo alianzas con el diablo, cuidado, se están uniendo quienes no pueden caminar juntos. Cuando ellos peligran, nos tratan de separar. Pero le pregunto a un obrero cristiano que me puede estar oyendo aquí, yo le pregunto a un compañero independiente, a un compañero blanco, colorado, comunista, cuando nos tuvieron que juntar en San Ramón, nos juntaron a blancos y a colorados, a cristianos y a sin dientes. Y habla de cómo la tortura no elegía según la ideología. Si era del pueblo, se la daba a todos igual. Habla de que hay que aprender la lección del pueblo vietnamita, que con todas sus armas, el imperialismo, el Superman del mundo, con todos sus aviones y sus infrarrojos y ultravioletas, no han podido doblegar a ese pueblo vietnamita que les están haciendo morder el polvo de la derrota, cosa que después pasó, ¿no? Cayó Estados Unidos en esa guerra. Hay mucho, sí. Mucho para leer de todo lo que ha quedado de Sassano. Vale la pena publicar ese discurso. Esto hay también, que publicarlo, ¿no? Otra vez, seguramente ya está publicado, pero hay que publicarlo otra vez. Pero hoy era tiempo de homenaje. Hay un titular que pone la radio en un mensaje en el que transcribe una entrevista que le había hecho la revista Cuestión el 31 de diciembre de 1971. Y en el título dice el editorial de la radio, el mensaje, falleció Rubén Sassano. Rubén nunca se vendió, por eso no murió.